99.7 FM Che Barracas. Ciudad de Buenos Aires, imputados a los prefectos que liberaron la zona el día en que mataron a Kevin en Zabaleta. Hoy, después de un año y dos meses de haber cajoneado el expediente, el fiscal Jiménez finalmente pidió al juez correccional que le reciba declaración indagatoria a los oficiales Daniel Stoff, Walter Quiñones, Miguel Medina, Darío Chique y Fabián Salas, también Enzo Minio y Raúl Gómez, por su accionar el día en que mataron a Kevin. Kevin Molina tenía 9 años y falleció al recibir un disparo en la cabeza producto de la inacción de las fuerzas de seguridad el 7 de septiembre del 2013 en Zabaleta. La Cámara de Diputados trata hoy el proyecto de expropiación del molino. El Congreso aprobará el proyecto de ley de expropiación y recuperación del café que permanece cerrado desde el 97 y se encuentra muy deteriorado. La confitería del Molino pasará a ser patrimonio del Estado Nacional. La iniciativa implica la expropiación del inmueble, la concesión de la cafetería y el uso del resto del edificio como anexo del Congreso, museo y centro cultural. Sin arreglo se reabrió la Escuela 21 en Villa Crespo. Padres, docentes y alumnos realizaron un abrazo simbólico a la escuela y volvieron a reclamar la presencia del área de infraestructura escolar del Ministerio que les asegure el arreglo del establecimiento. La escuela primaria Almirante Storni había estado cerrada 8 días por graves problemas en el edificio. Convocatoria por la ley de agrotóxicos. Organizaciones sociales llaman a una manifestación frente al Congreso hoy a partir de las 17 horas. En ningún artículo la ley hace necesaria la protección y el resguardo de la población, establecimientos educativos rurales o la biodiversidad, del impacto ambiental, de las implicaciones terrestres y aéreas del agrotóxico. Esta nueva ley viene a incrementar el negocio que sucede en Argentina, aseguraron las organizaciones en un comunicado. Buenos Aires, jornada de lucha del Gremio de los Trabajadores de Salud. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, que nuclea 78 hospitales provinciales, municipales y centros de salud, realiza hoy una jornada provincial de lucha para exigir al gobernador Daniel Scioli primarias sin restricciones y la desprecarización laboral de los municipios. Morón, concentración frente a los tribunales por la libertad y absolución de Luz Gómez y Diego Romero. La Coordinadora Antirrepresiva del Oeste convoca esta mañana a una nueva jornada de reclamo para la libertad de los dos jóvenes acusados de asesinato, a pesar de que las pruebas demuestran que ellos no tienen vinculación con el hecho. Monte Grande, buscan a una chica de 16 años desaparecida después de su clase de gimnasia. Lorena Beatriz Génez fue vista por última vez el viernes pasado en el gimnasio de la escuela número 1 de Monte Grande, ubicado en Sofía Santa Marina, frente a la plaza municipal. En el colegio está registrado su ingreso, pero después de eso desapareció. La denuncia está radicada en la comisaría de Monte Grande. Nuevo corte en Panamericana por la reincorporación de los despedidos de LEAR. Trabajadores despedidos y delegados de LEAR realizarán esta tarde a partir de las 19 horas un nuevo corte en Panamericana por la reincorporación de todos los despedidos. Rosario, marcha de antorchas por Patón, Jere y Mono. Anoche se realizó en Rosario una marcha de antorchas a tribunales provinciales y un acto en las previas del comienzo del juicio por el triple crimen de Moreno, los 3 militantes asesinados en enero del 2012. Se montó un acampe donde familiares y organizaciones sociales realizarán una vigilia durante las jornadas que dure el juicio. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondidepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.